Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo hacia los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Ven, Espíritu Dios Creador, y visita el hogar de tus fieles. Haz un templo de gracia, su pecho con el don de tu santa presencia. Tú, el amor que consuela a los hijos como eterno regalo del Padre. Caridad, fuente viva de gracia, llama eterna de amor verdadero. Ilumina con tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en el alma. Tu poder nos sostenga en la lucha y renueve las fuerzas cansadas. Haz que triunfen sus hijos al mal y que reine la paz en sus almas. Fortalece la fe del creyente que ha nacido a la vida divina. Demos gloria por siempre a Dios Padre y a Jesús triunfador de la muerte y al Espíritu, vida del alma, alabanza y honor para siempre. Espíritu Santo, perfecciona la obra de Jesús que comenzó en mí. Apura para mí el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés, por descuido mío, vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Todo sea grande en mí. Te ruego, me ayudes a perseverar en tu amor, vivir y obrar en comunión contigo, hacer fructificar en mí tus dones, permanecer fiel a tus inspiraciones, secundar generosamente tus deseos, evitar lo que te contrita y ofende, extender tu reinado en mis prójimos, contemplarte eternamente en el cielo. Santo Espíritu, Divino Espíritu, el día de hoy vengo a tus brazos por tu socorro, para que me ayudes en las difíciles circunstancias en las que me encuentro, que para mí se vuelven imposibles de realizar. Deposito toda mi fe y esperanza en ti y confío rectamente en que escucharás mis súplicas. Santo Espíritu, te amo y te bendigo, infinito consuelo de Dios y Jesús, repleto de virtudes y dones. Sáname en estas complicadas situaciones, ilumina y traza un camino en mi vida. Bendíceme hoy, mañana y siempre, y yo te glorificaré y te agradeceré eternamente. Ven a nosotros, Santo Espíritu, rodéate de nuestra gente. Sé su luz, su fortaleza, su consuelo, llena sus corazones de regocijo y calcina los malos sentimientos de su corazón para que solo habiten las llamas de tu amor, tu pasión y tu poder de sanación. Dame la ayuda que necesito, bríndame tu mano milagrosa y así podré alcanzar lo que me proponga, porque tú y el Señor Todopoderoso son uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos quedaremos unos segundos pensando en qué precisamos para nuestra vida. Tan solo relájate y focalízate en lo que tanto quieres. No olvides de darle un pulgar arriba si te ha gustado el video, si te ha sido de ayuda esta poderosa oración. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.